Ha llegado el momento para profundizar por la mente humana. Mentes sin límites. Con Moris, por Radio EBR. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Dependiendo del momento que estén emitiendo el programa. Un saludo, pero no sé, con mucha alegría, con alto entusiasmo de mi parte, Morus, de aquí, de los cielos australes, específicamente de la ciudad de Antofagasta, Chile, para los que les gusta saber específicamente. Generalmente yo me separo un poco de las visiones nacionalistas, prefiero decir de los cielos australes, aparte de ser un aficionado a la astronomía. Para la gente antigua, que llame antigua, refiriéndome a la gente que me ha escuchado los programas anteriores, un saludo. Pido disculpas por haberme ausentado tanto tiempo, voy a explicar las razones ahora. Y para la gente nueva, me presento. Bueno, yo soy profesionalmente, he egresado recién de psicología, aunque me falta defender la tesis, pero ya estoy prácticamente a un paso de estar afuera de la institución académica, y ya estoy también trabajando en algunos colegios apoyando la parte educacional, lo cual estos programas, los primeros dos por lo menos, se van a tratar de la educación. Y también, por otro lado, soy músico, apoyo a bandas locales, también tengo mis bandas, mis proyectos solistas. Yo ahora en estos programas voy a apoyar también a las bandas locales emergentes entre medio, ¿no?, del programa. Y así, de alguna manera, en distintas actividades, como un pulpo, ¿verdad?, con hartos tentáculos, tratando de ser activistas, apoyando el arte, la educación, la orientación política, cívica, para buscar el bien común. Y evidentemente agradecer a los chicos de la radio EBR, que siempre, siempre me han estado apoyando y animando a que haga nuevos programas durante todo este tiempo. Mi último programa debió haber sido hace más de un año. Bueno, por razones también políticas y también de acá de Chile, que está la crema, como en todas partes. Aquí se paga por todo, pero por todo, ¿no? Entonces, y por cuestiones también de mala administración de algunas instituciones. Personalmente tuve un accidente en la mitad de camino de mi estudio de una universidad que se cerró, que dicho paso fue el inicio o como el motor para hacer este tipo de programas. Luego me puse a hablar de otro tipo de cosas, pero tuve que irme a otra ciudad, terminar mi carrera, en fin, un sinfín de cosas que pasan acá en Chile nomás. Bueno, sé que en todos los países deben pasar cosas similares a otros lugares, peores, pero hay algo claro: las cosas no andan bien, y esta es una de las razones de por qué se hace este programa, por qué nace esta radio, ¿no? Radio EBR. Yo he sido invitado por Radio EBR. La verdad es que no recuerdo bien cómo fue, parece que yo propuse algo. La cosa es que, como de alguna manera soy un activista para la economía basada en recursos, llegué a la radio hace un par de años atrás, hice unos cuantos programas, me desaparecí por un buen tiempo con los programas, pero mi activismo relacionado con la economía basada en recursos ha estado constante, ¿no? Y bueno, ahora aquí estoy. Estaba también haciendo, bueno, ahora actualmente en la tesis, estaba también en la práctica, estaba trabajando. Entonces no tenía tiempo como para sentarme a organizar un programa, y porque acá hay una hora de que hay que estar hablando. Y en realidad no había dado mucho el tiempo. Ahora estoy un poco enfermo. Se me nota un poco la voz. En algún momento voy a toser, me van a disculpar, pero bueno, es parte de la vida. Bien, partamos desde ya, porque hay muchas cosas que decir. como dije en un comienzo, este programa, estos programas, por lo menos los primeros dos, se van a referir netamente a lo que es la educación, ¿ya? Como este es el primero, y muy típico de mí, invito a la reflexión. Voy a hablar tanto de teorías, pero por sobre todo, que algo muy, muy personal, justamente eso, la reflexión personal. Siempre incito, siempre invito a medio mundo, si no decir a todo el mundo, a que reflexionen, a que usen su creatividad, su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, la imaginación, y para, más bien, para tener una inteligencia activa. Es cierto que hay que leer, es cierto que hay que estudiar, es cierto que hay que usar libros, teoría científica, marco teórico, pero eso no significa que solamente hay que hacer eso, porque en el fondo lo que hacemos sería llenarnos de información ajena, pero nosotros no estaríamos aportando nada. Por lo tanto, las personas que han escuchado mis programas saben de lo que estoy diciendo. Hay programas que son netamente solamente reflexión personal. En otros he hecho miti-mota, ¿no? Entre reflexión personal, teoría. Otros programas que han hablado netamente de teoría, reflexiones filosóficas, científicas. Pero en el fondo, lo que hay que hacer aquí es dialogar, es usar lo que es el activismo, ¿no? Porque nosotros no somos seres pasivos, somos seres muy activos. La realidad que observamos afuera, entre comillas afuera, nosotros le damos sentido, por lo tanto somos activos, no somos pasivos. Así que bien, eso. Y como esto se trata de educación, y como estoy hablando sobre lo que es la reflexión, es evidente, casi pura, que la pregunta que voy a hacer es, bueno, ¿qué es la educación? ¿Qué entendemos por educación? Y primero que todo, lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de educación, lo que se nos viene es escuela, colegio, instituciones, ¿sí? A eso nosotros lo hemos denominado educación, de la cual no significa que esté mal, pero en realidad educación, que tendemos a entender esa palabra por enseñar, aprender, ¿no? Informarse, comprender, en realidad la educación no es solamente una institución o un establecimiento, una escuela, un colegio, una universidad. Nosotros aprendemos las 24 horas del día. Incluso en un sueño tú aprendes algo, o al menos te queda algo como para reflexionar, para pensar, para buscar el sentido. Algo te dice. Bueno, uno aprende constantemente. Uno se está educando constantemente. En una conversación con un amigo, con los padres, con el hijo, con los hijos. En una observación que uno hace a la naturaleza, a la sociedad. En fin, cada cosa, cada minuto que avanza, uno siempre está aprendiendo algo. Todo aquello podría considerarse como educación. Sin embargo, en algún momento de la historia hemos dicho, educación es la escuela, es lo académico. Así como dato relámpago, para el que no sabía, la academia se creó, ¿no es cierto?, en Grecia, con Platón. El liceo lo creó Aristóteles. Es más o menos hace unos 2500 años atrás que proviene esa idea académica, ¿no?, de la educación. Antes que todo, antes de hablar de la estructura de la educación y para dónde va, a qué responde, a quién responde y todo aquello, yo quiero hacer una reflexión basado también a qué es la educación, ¿no?, con la pregunta que hice hace un comienzo, una reflexión muy personal de la cual la he conversado con algunos compañeros de, o ex compañeros ya, de la universidad, actualmente con compañeros de trabajo, con amigos, familiares, y me llama mucho la atención porque cuando lo he conversado ha generado una sensación como de asombro, o más bien de revelación, ¿no? Algo así como que nunca se había pensado en aquello. Y yo lo encuentro netamente importante, algo sumamente importante, algo que podría generar algún cambio si es que hacemos algo al respecto. Bien, voy a partir. Nosotros en el desarrollo humano sabemos muy bien, primero, que cuando nacemos existía una idea clásica de que nosotros nacemos en tabula rasa, ¿no? Que en cero, no sabemos nada, somos una pizarra en blanco y de la cual a través de la experiencia vamos, y de los sentidos vamos sumando información. Evidentemente eso ya está quedando muy caducado, porque desde hace un buen tiempo atrás que se discute de que en realidad nosotros nacemos con conocimientos a priori, con ideas innatas, como diría tal vez Platón, y que, no sé, cosas muy básicas como la idea de la supervivencia, nadie nos enseñó eso, o nadie nos enseñó a llorar, a amamantar, ¿no? A movernos, a los reflejos, todo aquello son una especie de conocimiento que nosotros de alguna manera la tenemos insertada en nuestra conciencia. Bueno, eso es cuando nosotros nacemos, ¿no? Cuando estamos recién dando nuestros primeros pasitos acá en la vida. Y sí, usamos obviamente los sentidos para ir conociendo las cosas, ¿no? Generalmente lo primero que hacemos es echarnos las cosas a la boca, ¿no? Bueno. Pero bien, hay un momento netamente crucial, con la humilde opinión del que habla, donde eso es la primera vez, pero incluso para muchos es la única vez, pero bueno, la primera vez para todos, donde buscamos, somos nosotros los que estamos buscando la información, que es alrededor de los 4, 5 y 6 años, incluso ahora ya antes, ¿no? A los 3 años y medio ya estamos preguntando el porqué de las cosas. Preguntamos prácticamente todo. Ese es un momento crucial, un momento netamente crucial en los seres humanos, en el desarrollo cognitivo del ser humano, del conocimiento, de la información, de la educación. Porque digo también incluso que es el primer momento y el único para muchos donde buscamos información, porque justamente a futuro, en el colegio, una de las grandes comentarios de los niños es que no quieren estudiar, no están muy interesados en buscar información, en investigar, en el poder de asombro. Eso ya se termina, ¿no? Y después, cuando son adultos, ya la preocupación está en otra cosa, más individualista, más basado en el trabajo, en la misma familia incluso, ¿no? Entonces, existe un momento del ser humano que busca internamente, activamente, por voluntad propia, por una actitud propia, de querer saber, que es en ese momento. Y las preguntas no son nada de simples, son preguntas filosóficas, son preguntas científicas hechas por niños de 4, 5, 6 años. Preguntas como, ¿por qué la luna está ahí? ¿Cómo llegué acá a la vida? ¿No? De hecho, recuerdo la pregunta que hacía mi hijo, que decía, ¿cómo llegué acá? ¿Por qué llegué acá si yo ni siquiera pedí existir? Otras preguntas como, ¿Dios? ¿Existe Dios? Si no existiera, ¿qué existiría? ¿Por qué hay cosas y no hay? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué existen cosas y no hay nada? ¿Y si existiera la nada? ¿Qué sería la nada? El mar, ¿por qué existe el mar? ¿Cómo se inició el mar? ¿Por qué el agua del mar es salada? ¿Por qué llueve? ¿Cómo llueve? ¿Por qué el cielo es azul? Ese tipo de preguntas, que son muchas más, son infinitas, no solamente el error está en que el adulto no las sepa responder, porque no las sabe responder, la gran mayoría. De hecho, una de las actitudes que he visto, observado yo desde por mucho tiempo esto, son generalmente dos. Una, la responden con Dios, todo lo responde Dios. Y la otra es un rechazo. Deja de preguntar tonterías, ay, las cosas que preguntas, o bueno, no sé, en la escuela deberían de enseñarte estas cosas, ¿no? O otra simplemente no sé, no sé. Entonces, una, el problema es que el adulto no está preparado para ese tipo de preguntas, ¿sí? Lo cual nos lleva a otra cosa: ¿por qué no está preparado para ese tipo de preguntas? ¿No se supone que el adulto es alguien serio? Si realmente fuese alguien serio, se preocuparía ese tipo de preguntas. Sería parte de su vida. Si se supone que tiene una responsabilidad cívica, si tiene una responsabilidad científica ante la vida, o una responsabilidad de conocimiento mayor, este tipo de cosas la debería saber, debería comprender, debería saber cómo enseñar. Y la otra es que justamente ese tipo de, como no estamos preparados para este tipo de preguntas, repetimos el ciclo hacia los niños y coartamos el poder de investigación, el poder de asombro de un niño, justamente cuando el niño está buscando la información, cuando tiene hambre de conocimiento, y se coarta con ese tipo de actitud del adulto, porque no está preparado, porque simplemente no considera que eso es algo serio o es algo importante. Y luego pasa lo que ya sabemos y lo que hemos visto hasta hoy en día. Adultos que están pendientes de cosas básicas, cosas más individuales, y estudiantes y niños que el colegio prácticamente mata la creatividad, ¿no? Son muy pocos los colegios que están con una responsabilidad mayor, distinta, y vemos lo que pasa hoy en día. Entonces, ¿los adultos están preparados para ese tipo de preguntas? No están preparados para ese tipo de preguntas. No les interesa tampoco informarse, no les interesa dialogar estos temas, y lo que vemos es un quiebre al ánimo, a la actitud del poder investigativo del estudiante, o en este caso de los niños. Por lo tanto, aquí tenemos el primer momento crucial sobre la educación. Si bien es muy importante todo lo que pasa desde la concepción, ¿no?, del bebé, todo es muy importante, todo eso, cada segundo, porque por ejemplo, ya está estudiado por todos lados que una mamá que tuvo un embarazo angustioso, con ansiedades, con llantos, el niño tiene más probabilidades que nazca con problemas nerviosos, con problemas de ansiedad, y evidentemente desde que nace hasta los 4 o 5 años, que son la etapa que estamos hablando ahora, también es muy importante todo aquello. Es un término que usamos siempre, muy popular, que el niño es una esponja, ¿no?, que absorbe todo y lo enseña, y es cierto. Hay otro tema, antes de lo que estamos hablando de los 4 años, que es muy importante que decirlo. Están las memorias. La memoria implícita, la memoria explícita. Ya. Hay distintos tipos de memorias, ¿no? Memoria episódica, semántica. Pero casi todo, de alguna manera, lo podemos englobar con la memoria implícita y explícita. La memoria implícita, la memoria explícita se desarrolla recién al año y medio. ¿Ya? Al año y medio. Año y medio, 2 años. En un lugar específico de lo que es el cerebro, que es en el sistema límbico. ¿Sí? El sistema límbico se desarrolla más o menos a los 2 años, al año y medio, 2 años. Es por eso que cuando uno trata de recordar cosas cuando niño, más o menos llega hasta ahí, hasta ese límite. Uno se puede acordar de hasta los 2 años, más o menos, de cosas específicas, de cosas visuales, olores, de lo que pensó, incluso escenas. Uno se puede recordar porque ya el cerebro está muy bien desarrollado como para empezar a usar una memoria con todos los sentidos. Pero está la memoria implícita, de la cual está siempre, que es más inconsciente, usando ya términos psicoanalíticos. La memoria implícita no tiene ningún lugar específico del cerebro y tiene más relación con las cosas emocionales. Entonces, puedes recordar cosas desde que naciste, a cosas que pasaron, algo que pasaste cuando tenías 1 mes, por ejemplo. Pero como no tienes la memoria explícita aún desarrollada, no recuerdas el episodio. ¿Se entiende? No recuerdas el momento específico, ni dónde estabas, ni nada de eso. Pero algo quedó en la memoria implícita. Quedó ahí, quedó en las emociones, en el inconsciente, en lo que sea. Ese tipo de cosas explican muchas cosas, de las cosas que pueden pasarte cuando estás ahora, cuando grande, por ejemplo. Cuando dices, no sé por qué tengo tanta ansiedad tanta ansiedad, angustia a la claustrofobia. No puedo soportar eso, estar encerrado. Bueno, existe una posibilidad de que cuando eras niño, cuando eras bebé, 1 mes, estabas durmiendo, estoy inventando, ¿no? Entre tus padres, entre los dos, durmiendo ahí, muerto de calor, en medianoche, te estabas ahogando y lloraste hasta que tus papás se levantaron, te atendieron y viviste una noche muy angustiosa. Bien, de eso tú no te acuerdas. Específicamente no te acuerdas. Pero esa emoción quedó en la memoria implícita. Y hoy en día no sabes cómo explicar por qué tienes tanta ansiedad a las cosas claustrofóbicas, al encierro, ¿no? Ese tipo de cosas explica a través de esa memoria las cosas que hemos aprendido. Esto también nos ha llevado a muchas supersticiones de que seguramente en la vida pasada yo morí atrapado en un ascensor, cosas así. Pero en realidad posiblemente sean explicaciones un poquito más lógicas, ¿no? De este tipo de memorias que son parte de nuestro desarrollo humano. ¿Por qué digo esto? Porque partí hablando ahora de ese tipo de... Debe haber sido más ordenado, debe haber partido del desarrollo de cuando éramos más niños, pero digo esto porque son cosas que, como dije hace un momento, somos una esponja, ¿no? Que adquirimos, tomamos información y nos queda aquí, en la memoria. Creemos a veces que las cosas se quedan borradas por ahí, pero no es cierto, no se borran las cosas. No tenemos ningún reseteo en el cerebro, así como en el computador. A lo más que podemos hacer es meditar, que sirve como un tipo de reseteo, pero no nos olvidamos de las cosas, sino que más bien nos ayuda a sanar un poco a la mente los pensamientos negativos que tenemos. Pero luego llega ese momento crucial de la cual conversábamos recién, de ese momento que nosotros estamos buscando información, que es a los 4, 5, 6 años más o menos, donde somos un ente activo, tenemos las ganas, la actitud de querer aprender, de querer investigar del porqué de las cosas, del cómo de las cosas, ¿no? Y no estamos siendo alimentados por nuestros adultos para darnos un abanico de información, de llevarnos a un lugar rural, a caminar, a guiarnos, a buscar posibles respuestas, o que nos den un montón de respuestas, porque de a poco vamos aprendiendo que no hay una respuesta para las cosas, sino que hay un abanico, un sinfín, unos tentáculos de posibilidades para buscar respuestas. Eso no se hace, y si se hace, debemos ser muy poquitos los papás que intentamos y no hemos arriesgado, ¿no? Porque nadie nos enseñó eso, a hacer aquella experiencia. Y los resultados son niños muy reflexivos, no dogmáticos, con ganas de aprender, muy responsables y con una visión distinta a lo que son la gran mayoría de lo que es la sociedad. Por lo tanto, he aquí la primera reflexión de un momento crucial del desarrollo cognitivo del ser humano, que somos cuando el momento que somos niños de 4, 5, 6 años, y no estamos alimentando esto. Así que lo coloco a la palestra. Cualquiera el que quiera decir algo, como siempre, invito a la reflexión, a la crítica, al diálogo. Y eso, esta es la primera parte del programa. Ahora voy a presentar una de las cosas que voy a hacer, es divulgar música local de bandas emergentes, de jóvenes que están y estamos muy activos musicalmente, artísticamente. Y bien, voy a presentar una banda antofagastina de unas chicas jóvenes, ¿no? Una banda que tiene el nombre de una mujer mexicana que fue, bueno, es casi un modelo para muchos revolucionarios, sobre todo revolucionarias, ¿no? Como es Frida Kahlo, la artista mexicana. Y bueno, esta banda que hasta está dando mucho que hablar, personalmente estoy tratando de apoyarlas a ella para que saquen algo concreto, ¿no? Y es un power trio, baterista, bajista, guitarrista, ¿no? Tres chicas con temas propios, esa es la idea, eso es lo que se va a promulgar, siempre se está promulgando, por eso Mentes Sin Límites, ¿no? Y bien, pues este tema se llama Armónico, y la banda local de Antofagasta, esto es Frida Kahlo y el tema Armónico. Bien, eso fue Frida Kahlo y el tema Armónico, una banda de jóvenes, tres chicas que están revolucionando aquí con su música y ellas no quieren clasificarse en ningún estilo, muy bien por eso. Sin embargo, los temas que han podido grabar, ellas mismas me dijeron que este tema y el siguiente que voy a presentar cuando termine la segunda sesión del programa, fue grabado en un estudio por un amigo que estaba ahí prácticamente como haciendo la práctica, ¿no? Siempre generalmente las bandas aprovechan eso, los estudiantes de sonido que llevan una banda y graban, y tuvieron que grabarlo así, en vivo y en directo, así que doble de mérito porque está grabado prácticamente en vivo. Usa un estilo más o menos post-rock, ¿no? Rock progresivo, space rock, ¿no? Aunque tienen otros temas que no están registrados, que son un poquito más rockero, incluso medio blueseados por ahí. Pero muy bien por ellas. Aquí está una muestra de apoyo, así que cualquier contacto directo con ellos, Facebook, Frida Kahlo, ¿no? Ahí ustedes lo pueden escuchar, comunicarse con ellas. Para la gente, ya sea de lo que escuchan la radio EBR, perdón, ya que se escucha por todas las partes, sobre todo de habla hispana, pero puede ser en Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, España incluso. Y bueno, ahora volvemos a lo que es la educación que es la base de una buena sociedad, de una sociedad próspera, ¿no? Buscando el bien común. Perdón. Bueno, una de las preguntas que son esenciales, que la hizo alguna vez Jean Piaget, el psicólogo, bueno, médico en realidad, que el creador del cognitivismo constructivista, ¿no? Hizo una pregunta bastante reveladora, no ha tenido mucho impacto en realidad, pero yo la encuentro bastante valedera, que ¿qué es lo que pretendemos con la educación? ¿Qué pretendemos con la educación? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la idea? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Es una pregunta bastante interesante, importante, más bien, más importante que interesante, de la cual yo invitaría a mucha gente a dialogar sobre aquello. Hoy en día, la realidad que está pasando este país, Chile, que no es muy diferente a la de otros países, pero como yo estoy aquí inmerso, conozco mucho más esta realidad, ¿no? que la de los otros países. Acá hay una corrupción política tremenda, millonaria. Generalmente siempre se han escudado de que Chile es un país en desarrollo, económicamente ha progresado mucho, lo cual desde un punto de vista, desde un solo punto de vista, es cierto. Monetariamente Chile es firme, y personalmente lo he vivido en el momento que he viajado hacia el extranjero, ya sea a Perú, Ecuador, Colombia, Argentina. Claro, el peso chileno se duplica, se triplica incluso, y uno, claro, pasa a ser una persona con dinero, pero para tener dinero acá en Chile tienes que salir del país. Entonces sí, desde el punto de vista desde afuera, como que Chile ha avanzado económicamente, pero la realidad chilena interna es otra, porque los únicos que crecen económicamente son los mismos de siempre, los dueños del país, los dueños de los mismos partidos políticos, ¿no? Que tienen nombre y apellido, ¿no? Lucich, Mate, Angelini, bueno, incluyendo también los políticos mismos, ¿no? Piñera, Bachelet, Lagos, Longueira, los mismos de siempre, siempre, los mismos de siempre, que llevan años, años y años en la política. Actualmente hicieron, para que sepan la gente de otros países, evadieron impuestos, hicieron fraude al fisco, y hicieron boletas falsas, ¿no? Hicieron un robo millonario, ¿no? Y están procesados, algunos ya deberían estar en la cárcel, no están en la cárcel, por lo que ellos mismos manejan todo. Entonces, hay una crisis tremenda. Existe una crisis tremenda. La vez pasada, para las elecciones, hubieron unos 3 candidatos alternativos, cosa que no había pasado antes, y aquellos alternativos proponían algo que muchos estamos muy de acuerdo, que es una asamblea constituyente. Para explicar un poco la realidad política, así de relámpago, Chile tiene una constitución creada en el año 1980 bajo la dictadura que todos conocen, Pinochet, liderado por el intelectual Jaime Guzmán. Él y otro grupito más, denominado los Chicago Bulls, Chicago Boys, Chicago Bulls, un equipo de Estados Unidos, los Chicago Boys, un grupo intelectual, elitista, conservadores, un grupo de 6-7 personas que generaron el futuro de todo un país, basado en sus valores, en su propia visión económica, ¿no? Hoy en día, después que se supone que se terminó la dictadura, lo que debió haber hecho la oposición, por lógica, era cambiar esa constitución antidemocrática. No la hicieron, de hecho la sacralizaron después, y sigue tal cual. Entonces, Chile tiene una constitución antidemocrática, muy conservadora, elitista, pero de la Opus Dei. Por lo tanto, estamos inmersos a esa lógica subyacente, que es la constitución chilena. Bueno, hoy en día que estamos en esa crisis que hablamos, se están generando distintos movimientos sociales que personalmente me voy a dedicar a ser como un cierto intermediario, a ver si es que hacemos una sola fuerza para cambiar esa constitución. De alguna manera estoy de acuerdo con que sea una constitución, una asamblea constituyente, ¿no? ¿Por qué digo de alguna manera y no del todo? Porque estaría del todo de acuerdo si la gente sería activa, de lo que hablábamos hace un momento, antes de la primera sección del programa, ¿no? De que la gente sea un poquito más activa, de que tenga una responsabilidad cívica mayor, de que sean realmente serios. Pero no es la realidad, no es la realidad que tiene Chile. La verdad es que casi todos están pendientes de un montón de cosas, pero menos de la responsabilidad social. Aquí no estamos hablando de políticas con un color ideológico marcado, ¿no? Personalmente, jamás de la derecha, pero tampoco comunista. No soy comunista, no me siento parte de esa ideología. Si bien tengo muchos amigos, también tengo amigos del otro partido, pero no me baso en una idea marxista. Marx, de alguna manera, lo respeto harto como filósofo, como sociólogo, como economista, ¿no? Y uno lee sus libros y queda muy claro el poder, ¿no? De, como él le llama, la burguesía, la lucha de clase. Me aburre un poco esos términos, pero aquí va más allá del color político. De hecho, los mismos colores políticos como la izquierda, ¿no? Son demasiado marcados, están demasiado pendientes de que se valide su partido y no más bien la idea del bien común. O sea, en el fondo ellos sí buscan eso, pero como partido, así con su bandera, pero cierto roja y no salen de eso. Está más pendiente de que su partido sea reconocido, a que entremos a un diálogo del bien común. Lo he vivido de manera personal, como he contado algunas veces, cuando estuve yo en la universidad, en los 4 o 5 años que estuve, fue aparte de varias actividades que hice, una de aquellas se llamaba Círculo Reflexivo, donde nos juntábamos a dialogar temas sociales, propuestas. Y aquí se veía esto de los colores políticos, ¿no? Y más se veía como un discurso de cada uno, de que esto es la verdad y que, ¿no? Según los anarquistas, según los comunistas. Y al final todo quedaba en nada porque estaba más pendiente de que uno reconozca el color político, la A del anarquista, ¿no? O el color rojo del comunista, y no del objetivo, de los intereses en común que podíamos tener todos. Incluso cuando solía decir esto, sí, estaban como de acuerdo, pero no era más relevante que su discurso. Además, que terminaba siendo como una opinión, un discurso de todos, como que había algo subyacente en su conciencia, que era el partido. Entonces, todos opinaban prácticamente lo mismo, ¿no? Y no se llegaba a nada, nunca se llegaba a nada. Entonces, hoy en día se pretende hacer una asamblea constituyente, cosa muy necesaria porque si nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la música, queremos que la música sea tomada en cuenta de manera más importante, que sea más seria, de que el músico pueda vivir como músico, se necesita entonces que los músicos se acerquen y propongan algo para que eso quede constituido. ¿Sí? Lo mismo para toda clase de actividades. El deportista, acá, como la gran mayoría de las partes de los países, el fútbol es lo más importante y lo demás queda de lado. Es demasiado importante. O sea, no es que sea importante, pero le dan importancia, lo sobrevaloran. Acá en Antofagasta se gastaron, específicamente no recuerdo la cifra, pero fueron como 80 mil millones para, si me equivoco, perdón, pero era una cantidad más o menos así, 80 millones, muy poco, 80 mil millones, si no me equivoco, para regenerar el estadio de fútbol para la Copa América. 80 mil millones. ¿Qué tal si esos 80 mil millones lo ocupamos para la educación? Para investigar científicamente. Aquí, en Antofagasta, en la zona norte del país, que Antofagasta es la costa del desierto de Atacama, y el desierto de Atacama está considerado uno de los mejores lugares para hacer ciencia e investigación astronómica. Sin embargo, Antofagasta no lidera por nada este tipo de actividad científica, la astronomía. ¿Qué pasaría si ocupáramos esa misma cantidad para eso? Bien, si realmente los astrónomos o los que se dedican a la astronomía quisieran, y como yo aficionado, quisiéramos que esto sea parte importante en la economía, en la sociedad, desde el punto de vista académico, cultural, ¿no? Se necesita que representantes de aquella actividad se presenten para que eso quede constituido, ¿no?, en la base del Estado de Chile. Bueno, ¿por qué digo esto? Lo mismo en la educación. Pero para aquello necesitamos, por lo menos, preguntarse en esta asamblea o en esta reunión, en este diálogo, ¿qué tipo de educación, qué tipo de ciudadanos, qué tipo de de ciudadanos, ¿no?, queremos formar para el futuro de este país? Es una base, es una pregunta muy valedera. Mucha gente evade este tipo de preguntas porque dice, no, es que eso no nos lleva a ninguna parte. perdón. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para formar esta educación, este tipo de constitución? Son preguntas netamente valederas. Ahora, ¿hay propuestas? Sí, hay propuestas. Tanto de profesores, tanto de estudiantes muy activos, que hay montones, ¿sí? Hay propuestas personales, yo tengo personales que puedo decir, que incluso los voy a decir en el siguiente programa, que se va a tratar de eso, justamente, de propuestas. Y existe también un montón de gente activa y activistas que quieren formar un mejor país, una mejor ciudadanía, que estamos muy de acuerdo en que las relaciones con los países vecinos sean mucho más amigables, que ojalá incluso muchos esperamos que en algún momento ya las fronteras se terminen. Yo personalmente también estoy de acuerdo de que yo estoy muy consciente de que al formar una asamblea constituyente, de alguna manera igual estoy alabando o defendiendo la idea de que hay un Estado, ¿no? Pero si es que pero llegar a algo más radical, como el sistema de recursos, por ejemplo, de la cual estoy muy de acuerdo, si cuesta llegar a un cambio básico, imagínense llegar a un cambio más radical. Por lo tanto, si bien lo otro es un movimiento lento, ya es un cambio que urge, porque en realidad la política y el país y el mundo está en una crisis grave, grave. Hablando desde el punto de vista humano, porque muchas veces y la gente dice hay que salvar el planeta. La verdad es que el planeta no tiene nada que perder de alguna manera. Si el planeta de alguna manera estuviese enfermo, ¿no? Es cosa que se sacuda un poco y nosotros vamos a desaparecer. Aquí lo que hay que hacer es seamos un poquito más inteligentes, formemos un sistema de vida que vaya al son de la naturaleza, así de simple. Pero para eso justamente tenemos que formar algo que constituya eso, y la educación es la base, por lo menos para concientizar desde joven, desde niño, de todo lo que hemos conversado en este programa, para que tengamos un adulto, un ciudadano con una responsabilidad distinta. Hay que hacer más arte, más pensamiento crítico, más científico, incluyendo también la intuición, bueno, el arte, ¿no? Incluyendo la psicología, incluyendo la filosofía, la astronomía, la música, el baile, pensamiento complejo. Todo aquello que no se hace ahora, que todo el momento hoy en día es matemática, lenguaje, que es lo que lleva la base a un ser productivo. Matemática y lenguaje es la base del sistema económico en el cual estamos inmersos hoy en día. Por lo tanto, si es que vamos a formar algo, si es que en algún momento queremos generar algo, ya sea el sistema de recursos, basado en recursos, ¿no? En generar alguna ciudad que propone el proyecto Venus, o un país como ahora en Chile, que se vienen en 2 años más lo que es las elecciones, y queremos proponer cosas alternativas, tenemos que reunirnos a reflexionar qué pretendemos con la educación, qué ciudadanos queremos formar, ¿no? Con qué valores vamos a formar la educación, qué tipo de asignaturas o qué tipo de educación, cuál es la metodología, van a haber distintas metodologías, ¿no? El arte tiene que ser importante, mucho más importante como lo es hoy en día, ¿no? Es tan importante como las matemáticas y el lenguaje, ¿no? ¿Por qué se enseña religión? De hecho, no se enseña religión, se enseña religión católica, así de simple. Si se enseña religión, ¿por qué no se enseña hinduismo? ¿Por qué no se enseña budismo? ¿No? O en vez de religión, filosofía, filosofía de niño. Existen en muchos países, incluso Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, Argentina, si no me equivoco, Colombia también, existe filosofía para niños, menos en Chile. En Chile no está. Hay formación, creo una cierta formación por ahí, pero no hay una institución que esté pendiente de aquello. Yo estoy con unas ideas para formar algo así. Por el momento no tengo, soy psicólogo, podría formar algo, pero estoy recién en ese sentido. Pero hay, existen en otros países filosofía para niños. Mucha gente lo ve así como, no puede ser, ¿cómo puede haber filosofía para niños? ¿Cómo hacer preguntas tan existenciales para niños? Sí, se puede, si se entran diálogos, todo conversación, todo diálogo, como incluso conversamos hace un momento, las preguntas de los niños son filosóficas, se pueden tomar desde ahí. Pero para aquello necesitamos un poquito más de responsabilidad ciudadana. Nosotros somos la sociedad no está separada de nuestra, nosotros somos parte de la sociedad, por lo tanto hay que formar algo, hay que reunirse, dialogar, ¿no? Reflexionar, conversar, proponer. Bien, con esto cierro mi programa, primer programa del año 2015. Espero hacer montones de más, ¿no? Invito a la gente que escucha a que envíe preguntas. Me hicieron un par de preguntas cuando en las veces anteriores, ¿no? Críticas, ojalá constructivas. Y sus propuestas, sus ideas, ¿qué les parece? ¿Cuáles son su visión de vida, su objetivo, ¿no? Bien, para cerrar, nuevamente, cada programa va a estar hablando de un grupo. Esta vez partimos con Frida Kahlo, ¿no es cierto? Y este tema que personalmente me gusta mucho y de alguna manera acompaña este tipo de reflexión, ¿no es cierto? Momentos de reflexiones que a mí me encantan, son momentos que me llenan. Esas tardes, ¿no? Tarde, ¿no? En el norte no llueve mucho, pero bueno, en algún momento, tarde lluviosa, ¿no? Estar mirando por la ventana, tomándose un vino, un café. Y pensar, reflexionar, proponer ideas o leer, ¿no? Y este tipo de música de alguna manera acompaña muy bien a este tipo de reflexiones. Así que cerramos. Muchas gracias por la atención. Muy feliz de volver de nuevo con esta propuesta de programa, ¿no? De reflexión, Mentes sin Límites. Y qué mejor, con buena música, con música también sin límites. Esto es Metamorfosis, Frida Kahlo. Un gusto, un placer. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. ha concluido en un viaje profundo por la mente humana. Mentes sin límites en Radio EBR.